y se viene el cuarto encuentro de niñas, niñes y adolescentes organizadas desde la provincia de Mendoza este fin de semana, el sábado y domingo. Para conocer toda la información al respecto vamos a charlar con Vicky Nayarac, ella es integrante de Gato Sandía en el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, así que le damos la bienvenida al aire de La Mosquitera. Vicky, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Al fin lo logramos bien, la comunicación que le contamos a la audiencia, llevamos como 10 minutos tratando de conectar para que puedan escuchar claramente toda la información que tienen desde la organización del cuarto encuentro para contarnos. Así que si querés, ahí el aire de la mosquita es tuyo, contanos, este es el cuarto. Este es el cuarto encuentro. Por ahí te cuento que desde el 2015 hay niñas que viajaban a los encuentros, lo que en ese momento eran los encuentros nacionales de mujeres, hoy plurinacionales de mujeres y disidencias, y en el 2015 empezaron a viajar y viajaron a Mar del Plata, a Rosario, a Chaco, pero en el 2018 no pudieron viajar a Trelew por las distancias y lo caro que era. Entonces ahí fue cuando nació el encuentro de Mendoza. Al no poder viajar a Trelew se definió hacer el primer encuentro de niñas y adolescentes de Mendoza, que fue el 14 y el 15 de octubre del 2018. Hubieron como 100 niñas, se hizo en el estadio Polimeni de Las Heras. Hubieron 100 niñas y adolescentes, y lo organizó la Biblioteca Popular Álvarez Condarco, la Biblioteca Comunitaria David Blanco, la Jesús Nazareno y la Veleta y la Antena. Y se empezó así con unos ejes, como fueron adultocentrismo y protagonismo infantil, menarquía, ¿no? Nuestra primera menstruación, redes sociales, solidaridad, juguetes, amor romántico, mi cuerpo, mi territorio. Y ahí empezaron a hacer todo el segundo encuentro, que fue el polideportivo del Nicolino Loche, en Guaymadén. Tuvieron 120 niñas entre 5 años y 17 años. El tercer encuentro fue en el Centro Social y Cultural Lo de Berta, que es un espacio que tenemos en ciudad desde el Frente Popular Darío Santillán, muy grande, que le queda poquito porque no lo vamos a poder seguir alquilando mucho tiempo más, así que ya se va a mudar y se va a achicar un poco Lo de Berta, pero en ese momento se pudo aprovechar el espacio grande y ahí fue donde nos unimos nosotros como Gato Sandía, en el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, y fue el primer encuentro que participamos como organización. La verdad que nuestras niñas y adolescentes estaban felices y nos recontra quedamos enganchadas, y es por suerte este cuarto encuentro vamos a participar con 12 niñas y adolescentes, y los ejes a tratar, y de hecho algunas niñas participaron de la comisión organizadora, es uno de los características que tienen. Desde el segundo encuentro se participaron niñas en las comisiones organizadoras. Uh-huh. Este cuarto encuentro va a ser en la Escuela Hogar Eva Perón. Uh-huh. Este fin de semana, 17 y 18 de agosto, va a tener tres ejes. Un eje que va a ser territorio, comunidades, las otras niñas y niños y adolescencias y nuestras organizaciones. Ese eje va a cerrar con una radio abierta donde van a estar contando las cosas que estuvieron hablando. El segundo eje es el cuerpo, una vida bonita, una vida sin violencia, la amistad, ¿no? No dejarnos que nos enemisten, sino como lo poderoso que nos hace la amistad entre niñas y adolescentes. El tercer eje es de la tierra, la naturaleza, los bienes comunes, el trabajo digno. Así que bueno, ahí yo te mandé el cronograma, uh-huh, para si quieren verlo bien, pero y todo eso va a suceder el día sábado, el trabajo en esos tres ejes. Y el día domingo... Disculpame, te interrumpo, niñas, Vicky, sí. Cuando decís ese trabajo, contanos un poquito, se reflexiona, se arman en grupos, tienen como dinámicas, se hacen conclusiones... Claro, totalmente. La idea es que sea un poco como una experiencia también de camino a lo que son los encuentros plurinacionales de mujeres y disidencias, de poder encontrarnos distintas niñas organizadas, la mayoría, muchas, pues poder llegar a ir niñas que no están organizadas también, que puedan estar hablando sobre esto, sobre cómo viven entre ellas, ¿no? en grupos. Hay talleres que están coordinados por ahí por niñas, las niñas más grandes que han participado de distintos encuentros y se van haciendo por grupos y van charlando y van haciendo, por ejemplo, el año pasado hicieron esto de la radio, también hicieron como cierre. Hoy van a, para el cierre de los distintos ejes, hay diferentes actividades, ¿no? Para el cierre del taller de cuerpo, va a haber una murga, entonces se va a hablar de las organizaciones de adolescentes, y se va a estar haciendo bailes de TikTok, haciendo las actividades que son ellas las que las habitan, digamos, ¿no? Ajá. Y el año pasado nos fuimos un rato, por ejemplo, al Parque General San Martín y ahí hicieron carteles también y se expresaron. Y hay como una consigna con garra y con ternura, venceremos, ¿no? Y por ahí hay el año pasado una pequeña marcha también. Y estos primeros 2 días sábado, ¿en qué horarios serían? Bueno, son 2 días estos, no, el primero y el segundo. Son 2 días, desde las 9 de la mañana arrancan las acreditaciones, digamos, ¿no? Las niñas van llegando y acreditándose, y bueno, vamos a empezar en la mañana con el primer eje, y después hay desayuno, hay almuerzo, hay merienda, de la merienda va a ser el segundo eje, y después de la merienda el tercer eje. Y se quedan a dormir algunas de las niñas, y el domingo se escribe las conclusiones y un manifiesto. Ellas escriben su manifiesto del encuentro de niñas. Y entonces eso queda plasmado, las conclusiones y lo que le quieren decir a otras niñas y adolescentes para los próximos encuentros también. Espectacular. ¿Y cómo para inscribirse se requiere algo previo? Sí, hemos estado con algunos formularios que han ido llenando con sus datos, y bueno, ya estamos como muy sobre el pucho para que se inscriban para este año, la verdad, gente nueva, porque estamos como ya con esa organización medio ya cerrada, hemos estado hasta hace poquitos días con eso, pero bueno, igual sí nos parecía que estaba bueno poder darle difusión y poder irlo mostrando para que también para que el año que viene se multiplique más y así. Ajá. Y se sepa lo que se está haciendo. ¿Y tienen más o menos un número de cuántas inscriptas hay? ¿Inscriptes? Mira, yo no tengo el número, ¿sí? Tengo la expectativa, yo en lo personal, digamos, ¿no? El número está, pero yo en lo personal no tengo ese dato de este año. Tengo la expectativa que teníamos nosotras, que era de llegar a que se inscribieran 100 niñas. Tal cual. Más o menos veníamos calculando las actividades y la comida y esas cosas en relación a ese número. No sé finalmente hasta qué número llegamos, pero bueno, después te lo averiguo si querés. No, está bien, ahí vamos a estar seguro desde Comecuco, tratando en la mayoría de las posibilidades de cubrirlo, y bueno, y desde ya invitades a venir también a contar este manifiesto, a contarnos las conclusiones, y bueno, interesante, nada, todo lo que nos contás, el primer, haciendo como un poquito de metiéndonos un poquito en los ejes, el primer eje que van a tratar, que es territorio, las comunidades, como la mirada de las niñas, niñas y adolescentes, y te juro que muero ya por conocer sus conclusiones, porque seguro van a ser un faro. El contexto, van a analizar el contexto actual, político, la resistencia, la fortaleza, y van a terminar con una radio abierta. No sé si nos querés contar, compartir un poquito qué tienen pensado en este aspecto. Yo estoy en el segundo eje, que el eje del cuerpo, anotada, pero... Bueno, ahí vamos. Nos hemos ido dividiendo. Uy, hay un despertador, no sé si es Dale, mío, págalo, pero bueno, no lo puedo pagar. Porque... Te esperamos un minuto. Estamos en radio en vivo, en radio comunitaria La Mosquitera, hablando con Vicky Nayarac sobre el cuarto encuentro de niñas, niñes y adolescentes organizadas de la provincia de Mendoza, que se viene este fin de semana, sábado y domingo, en el hogar Eva Perón. Retomamos comunicación, que tuvimos un imperfecto técnico con Vicky Nayarac de Gato Sandía. Vicky, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno. No sé por qué te ha quedado ese nombre, Vicky Nayarak. No sé, Nayarak ¿no se llama es? Mi hija. ¡Ah, mi vida! Pensé que era tu No sé apellido. si la tendré en contacto de WhatsApp o qué pasa. Sí, así me lo... Y Vicky No, le da ahí la mamá. escucho, mi amor. Sí. Bueno. Bueno, sos Vicky Nayarak también, así que... Soy Vicky. Después ahí nos pasas por privado, bien el apellido. Suele suceder, viste, que agendan como... Nos ha pasado, te imaginas, millones de veces. Capaz que me tenían, capaz Vicky que me tenían Sandía, agendada, ¿viste? Por mi hija, claro. Bueno, mi hija va a estar participando en el encuentro. Este va a ser, el año pasado no participó, este año va a participar, así que bueno, tiene 9. Buenísimo. Está bueno, y estábamos como profundizando un par sobre los ejes, si querés profundizar sobre el tuyo, que va a ser el sábado también, que es sobre cuerpo, si querés ahí como hacernos una reflexión o qué... Sobre eso y después si quieres cerrar ahí te dejo ahí todo el aire para vos. No, el eje de cuerpo va, bueno, vamos a trabajar esto de una vida bonita, una vida sin violencia, el tema de la amistad entre las niñas. Esto, lo de la amistad es un taller que se ha hecho en otros encuentros también y es precioso poder estar... poniendo en práctica lo que es la palabra sororidad, lo que es la palabra feminismo y que tiene que ver con esta amistad entre mujeres, amistad entre niñas y adolescentes, y que no nos estemos dejando seguir por esa cultura hegemónica patriarcal de que nos dividimos, de que donde hay dos, tres mujeres nos peleamos, muchas veces en la cuestión del fútbol, ¿no? Que también se presenta acá en el eje del cuerpo y que muchas nuestras niñas participan, que lo que se generan enemistades, entonces bueno, que la rivalidad no es enemistad, que todos vivimos en diferentes barrios y podemos tener, ¿no? Después de haber atravesado el primer eje de territorio, podemos tener un montón de situaciones en común y entonces, bueno, poder empezar a reconocernos desde esas cosas que nos unen y desde esas vivencias y tejer una amistad, ¿no? Uh-huh. La entonces, importancia de los vínculos. Totalmente. Y bueno, y también, obviamente, lo que es la violencia de género en el cuerpo de las niñas, y que ellas puedan estar contando y puedan estar apoyándose y sacando conclusiones y pensando cómo ayudarse o qué herramientas pueden tener. Y bueno, son cosas que ellas mismas también saben, que atraviesan, que han vivido, son vivencias que por ahí van a estar compartiéndose entre ellas y van a estar apoyándose. Bueno, la verdad y que después, hermoso. Bueno, sí, contanos. No, sobre todo la organización, ¿no? También veía que leí ahí en lo que en todo el programa que van a estar hablando con, por ejemplo, las organizaciones que protegen el medio ambiente. Sí. Y bueno, y la el misma. En el tercer eje va a haber ahí un intercambio con una asamblea ambiental y entonces bueno, también después ellas poder recabar información y sacar conclusiones y pensar cómo lo atraviesan en sus mismos territorios, cómo lo viven, ¿no? Que hay muchos lugares que tienen falta de agua, por ejemplo, muchos barrios que tienen falta de agua. Bueno, todas esas son vivencias cotidianas también, ¿no? Que se ven. Tal cual. Bueno, por eso nada, celebramos la organización y sobre todo en las niñas. Y preguntarte si también van a tocar la temática o tienen incluido las niñeces trans o, bueno, o no binarias. Seguramente en lo que es el eje del cuerpo va a estar incluido. De hecho, en el segundo encuentro, que fue en el polideportivo, se sumó también... una organización que después fue el colectivo de infancias trans, así que bueno, ahí está presente el eje, así que bueno, también depende de lo que las niñas que estén presentes también traen, ¿no? Pero sí está presente como eje en la mente de muchas. Bueno, Vicky, la verdad que un gusto saber que existan gente y organizaciones que empujen a estas actividades, que le pongan el cuerpo, así que desde ya les felicitamos. Estamos a disposición y si quieres cerrar con alguna reflexión, te oímos. Simplemente que me parece que es muy valioso poder tener espacios de encuentros en general, y en particular que las mujeres y las disidencias, o que las niñas y las infancias trans tengan espacios de encuentro, ¿no? Para poder estar generando organización y resistencia a todos los modelos opresivos que nos atraviesan. Y creo que es maravilloso que puedan existir estos espacios que son, bueno, no partidarios, de organizaciones sociales, que también son de protagonismo infantil, por sobre todo, ¿no? Que puedan estar haciendo la experiencia de estar en una comisión organizadora, que puedan estar haciendo la experiencia de sacar sus propias conclusiones y tomar la voz y agarrar un megáfono y decir lo que piensan y hablarlo con otras. Me parece que es transformador, ¿no? Es esto de tomar la voz, tomar la voz, tomar el protagonismo. Y eso creo que es lo más potente, que es poder tener estos encuentros, digamos. Tal cual, y además frente a la quita de derechos en el tema, la organización es el camino, así que bueno, bienvenida sea, que tengan un gran encuentro y quedamos ahí pendiente para ver el manifiesto final. Bueno, lo compartiremos. Bueno, muchas un abrazo gracias, grande. Gracias por tu tiempo. Gracias y por llamarnos. Muchas gracias. Gran encuentro. Chau, chau. Saludos.